es la tristeza que no puedo dividir. Después de la simbiosis que lograron nuestras almas y aquella rara alquimia que también se dio en la piel, me duele este momento como un desgarramiento, y hay algo mío adentro que se fue. Amor, no estoy despierta, decime que no es cierto. Quisiera estar soñando con otra realidad. En este desconcierto mi cielo se ha cubierto y sé que se me ha muerto la mitad. Me falta justo el lado, tu parte. Y lo habíamos prometido aquí en Cartelera 1030, son las 14:36 minutos, la presencia en vivo de Sandra Luna con su nuevo material discográfico. Estamos escuchando Sin tu mitad de Cosentino y Eladia Blázquez, con la dirección de Juan Esteban Cuachi, ¿no es cierto, Sandra? Así es. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué linda presentación, ¿no? Ay. Esto de Sandra Luna, solos, Juan Esteban Cuachi. Qué linda foto, preciosa. Bueno, me alegro, son de Ariel Weisburg, que vos lo conocés. Por supuesto. Que las fotos y el diseño son que de es la él. Pareja de Sandra Luna. Sí, principalmente. No, principalmente es un gran fotógrafo. Y también... No, porque con los artistas es siempre... Es mi amado. Bueno, está bien, me parece... A mí no bien. Me gusta la palabra pareja, eso de pareja, sí. Ah, ¿no te gusta? No sabía. No, sé, no, pero es habitual. Sé. Sí, ¿no? Bueno, ¿cómo querés que diga? ¿Tu amado? Claro, es mi amado. Es tu amado. Y vos sos la amada de él. Está bien, es está más bien. Romántico que pareja, pareja. Sí, bueno, pero... son pareja. Bueno, mira, este es tu número... De... Mi hijo número 4. Sí, 4. El tercero, el último que presentaste, era con el tema de Eladia. Con las claro. alas de Eladia. Sí. Claro, claro. En este caso hay temas de distintos autores. Uh-huh. Y también presentás algunos detalles como canciones españolas. Sí, que habitualmente sí. no estaban en tus discos. Habitualmente las hago en vivo, sí, pero sí. no las grabo. Bueno, porque acá... tampoco... O sea, no es que salís a la calle y todos los músicos saben tocar música española. El caso de Juan Esteban es que es un pianista que puede tocar cualquier género y se dio la posibilidad de que podamos hacer esto, ¿no? Acá tenemos el tema Ojos Verdes de Manuel Quiroga, de mi amigo Salvador Valverde, gran amigo mío. Salvador Valverde es el escritor, es el guionista de las películas de Los Agentes. Y era compañero mío cuando estábamos en la editorial Julio Cor. TV Guía, Antena, Radiolandia. Rafael de León es el otro autor, ¿no? A ver, vamos a poner Ojos Verdes. Ay, ven, tómame mis labios y yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos pa' mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes. Bueno, Sandra, siempre yo te sugerí con otros amigos de la posibilidad de incorporar a tu repertorio temas españoles, porque los haces muy bien. Además, tenés toda la sangre hispana, ¿no? Sí, así es. Sí, la verdad que... Bueno, lo que pasa que por ahí uno lo hace en el escenario y después, cuando llega la hora de grabar, por ahí elige otro repertorio, por lo que te decía, ¿no? Pero esto, bueno, tuvo la oportunidad de que Juan toque como toca el piano. Y además te cuento algo del disco, que lo más genial para nosotros, ¿no? Es que él vive de gira y yo más o menos también. Entonces nos conocíamos a través de mails, más que nada, y de las presentaciones que él hizo en Buenos Aires con Rafael. Él es el director de Rafael. Ajá. Y Y bueno, yo no sabía que era argentino hasta que fui a ver a Rafael al teatro y me enteré ahí hace como 4 o 5 años que le estaba. ¿Tiene que ver con Juan Carlos Cuachi? Es el hijo. El hijo de Juan Carlos. Claro. Juan Carlos es el amado de Inés Rinaldi. Exacto. Inés Rinaldi es la hermana de Susana Rinaldi. Vamos a aclarar toda la rama familiar para que sepan que uno sabe, ¿no? Así que Juan Esteban es el sobrino de Susana Rinaldi. Claro, exactamente, que es un muchacho joven, sí, realmente. Sí, sí. Y de una capacidad y un talento artístico increíble. Enorme. Es más, entramos al estudio de grabación, nos vimos un rato, decidimos el repertorio por gusto, por pasión, por los mismos sentimientos que nos unen en el exilio, ¿no? Tanto el hecho de vivir afuera y de ir y venir, como los exilios internos, ¿no? Ahora, acá tenés una novedad también, Sandra, que es por primera vez cantás un fado. Sí, bueno, lo grabo por primera vez. Bueno, lo grabás por primera vez y bueno, en un... Sí. María la Portuguesa. María la Portuguesa de Carlos Cano. A ver, vamos a escuchar un poco el fado. ¿Tenés María la Portuguesa ahí? Ah, dale. De luna y clavel, de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur, que conoció ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón, y en las playas de Isla espectacular, me encanta este tema, Sandra, muy bien elegido. Bueno, todo el material tendríamos para disfrutar mucho, pero hay un detalle que me contaba fuera de micrófono Sandra Luna. ¿En cuánto tiempo grabaste con Juan Esteban Cuachi este CD? En 6 horas. Son dos bestias, en el buen sentido de la palabra. Dos animales de la música. Es la única toma que escuchás, es la única que hay. Yo creo que... Como en vivo, como en vivo tratamos de hacerlo. Siempre se ponderaba a un grande de la canción popular argentina, Alberto Castillo, que decían que era un 440 perfecto, que era muy afinado, y que grababa de una. Siempre se decía esa. Si no tiene Pro Tool la grabación, ni en el piano ni en la voz, les aviso. Claro. Pero es maravilloso que Sandra Luna venga y me diga, yo grabé en 6 horas esto es... Tomando mate, o sea, relajado, no es que... Claro, claro. Maravilloso. Comiendo pasta frola. Si no, el portugués no graba si no le llevo pasta frola. Ah, ¿no? ¿Y cómo se pusieron de acuerdo para elegir el repertorio, los temas? Mira, en realidad íbamos a grabar 2 temas como para ver qué nos pasaba juntos, porque nos conocíamos, ya te digo, de charlar así, mails y alguna cena perdida, y yo sabía cómo tocaba a él y me encantaba, y a él le encantaba mi trabajo también. Entonces, bueno, nos encontramos mañana, dijimos, listo. Eso fue un 8 o 9 de marzo que nos encontramos, empezamos a tirar temas así, lo sabes, sí, a ver, bueno. ¿El tono cuál es? Bueno, escúchame, llamemos a Ion y pidamos hora y grabémoslo. El 10 de marzo fuimos sin... Él no escribió nada, o sea, no es que hay papel, no hay arreglos, nada. Y nos pusimos de acuerdo en este sentido, en el sentido interno de las cosas, en lo más íntimo de nuestra alma, porque tanto Juan como yo todo el tiempo estamos viviendo afuera, ¿no? Entonces esto hace que los temas sean bastante de pérdidas, ¿no? Del exilio, tanto del exilio externo, que es irse del país o vivir mucho tiempo fuera, como también de los exilios internos, porque uno deja seres que quiere también en esa cosa de irse, que es maravillosa y que uno tiene el privilegio de vivir de lo que ama, pero que pasan todos esos sentimientos también. Yo me jacto de ser amigo de Sandra Luna, porque no solo para mí es una excelentísima cantante, no digo mal la número uno porque me generó más problemas que los Pérez García. Sí. Tuve llamado de teléfono, algún agravio gratuito, porque yo lo dije inconscientemente, porque en serio, yo creo que no hay actor número uno, no hay cantante número uno, no hay nada, director, locutor, periodista, nada, no, pero crítico, acá yo no tengo al uno y ni lo aguanto. Pero te quiero decir, lo que uno le nace a veces decir, sos un número uno, pero hay varios número uno, eso no descarta al resto, cada uno en su estilo. Por supuesto. Y hubo gente que reaccionó mal. Pero bueno, pero que es de las mejores, si no la mejor, ahí estamos. En primera línea está. Pero además no, decía que yo me jactaba de su amistad, no como cantante, que es estupenda, sino también como pensante. Es una mujer que realmente tiene un pensamiento muy claro, muy preciso, tiene principios de vida, yo la conozco de muy chica, Sandra, y profesionales muy importantes. Entonces eso lo valora aún más. Gracias. Por eso me parece que yo le daría un poco más de manija a la carrera, ella lo sabe, eso lo sabe y lo hemos discutido comiendo pizza, porque es vegetariana. Entonces, como yo no soy vegetariana, hay pizza. Algo que nos une en la comida, que es la pizza. La pasta. O los ravioles de Estela. Y los ravioles de mi mujer también. Pero más allá de todo eso, mi querida Sandra, acá veo un tema que me llama la atención. A ver. Por el autor. A ver. Pino Solana. Sí. Solo. Sí. Yo no sabía que Pino había escrito alguna. Yo, sinceramente. Ese tema es de la película El exilio de Gardel. Claro, claro. Es un tema que a mí y a Juan, a los dos, nos pega profundamente. Ajá. Porque habla justamente de que el exilio no es. O sea, no salís del exilio volviendo a un lugar. Del exilio no salís nunca. El sentimiento ese que se te produce, la herida, no volvés de ahí. Bueno, y Pino lo define muy bien en ese tema. Ajá. Por eso también el disco, bueno, además de que estamos los dos solos. También hace referencia a ese tema que fue el que en algún momento cuando lo pasamos nos dio vuelta a los dos, ¿no? Bueno, yo no quiero ser pícaro con mi amiga. ¿Qué número es? El 13, el 13. Solo es el número 13. Pero ya te lo voy a pedir. Pero yo te quiero preguntar algo. Cuando vos te juntás a hacer un trabajo con un pianista de esta categoría y están solos realmente elaborando 6 horas, no pasa nada entre ustedes, no se enamoran. No, yo digo, estoy 6 horas con una persona, ¿no? Con la cual yo me llevo fantásticamente, artísticamente hablando, cantando, el otro tocando el piano, pero no sé. Te voy a decir, primero y principal, no estamos solos, como dice. Ah, la... bueno, está bien. Pero de todas me maneras, quedo más tranquilo. No, a la hora, están los técnicos, por supuesto. Bueno. Pero a la hora de tocar y de cantar en el alma, y vos cerrás los ojos, estamos solos, y el alma se te enamora, por supuesto. Claro. Por supuesto que es así. Porque uno querría estar 30, 40, 50 temas cantando mientras esa persona está tocando. Claro, porque hay el una piano. Ida y vuelta. Hay una simbiosis. Claro. Eso sí, por supuesto. Mira, dentro del disco hay una hojita que escribió Ariel, mi amado. Es lo que él piensa del disco y define perfectamente lo que vos estás preguntando. Así que si querés, después lo vamos, escuchamos solo y si querés es muy cortito y lo lees y resume justamente bueno, lo que vos me preguntás. Pasame un poquito solo para saber lo que había escrito Pino y después le voy a hacer leer a esta chica a ver qué escribió el amado de su relación profesional con el pianista. Costado como un cero solo al que marginaron y resiste solo, lejos y perdido como un perro lejos voy contra el olvido rastreando mis huesos, solo y sin un mango como en un suicidio, solo tengo un tango pa' contar mi exilio. lejos de mi vida, sin tener un puerto, ando a la deriva y me dan por muerto. Solo y perseguido en mi Buenos Aires, ando sin sentido como un tiro al aire. Lejos todo extraño y me siento poco, y si no me engaño, yo me vuelvo loco. Solo y escondido con toda la historia que nos han prohibido y está en mi memoria. Solo es el exilio, como un cero solo, tiempo de delirio que lo borra todo. Solo, como un cero solo, solo, resistiendo solo. Bien, y Sandra me decía que su amado Ariel había escrito unas letras acá que está en la contratapa del disco, y dice: solos está entretejido con gruesas fibras artísticas creadas a la vez por la voz de Sandra Luna y el piano de Esteban Cuachi. Es imposible describir el encuentro de estos dos sonidos reales, fuertes. Pintan cuadros vivientes, señalan invisibles estados del alma, se baten a duelo, comulgan y nos curan de males futuros. Realmente, muy bien, muy bien. Es esto. Es eso. Mejor definición, imposible. Bueno, Sandra, realmente una vez más trajiste aquí, en vivo, a nuestro programa. Tu material, que son estados del alma, realmente, que comulgás, como dice muy bien Ariel, con Juan Esteban Cuachi. ¿Cuál es la reflexión que te merece cuando escuchaste varias veces este CD y lo analizaste parte por parte? Mira, creo que está logrado esto de lo directo, principalmente, que es lo que más me interesa a mí, y sé que le interesa también a Juan Esteban, ¿no? Poder transmitir este sentimiento profundo desde el alma hacia la gente, que no tiene nada, digamos, de recortes ni de, o sea, directo, así como salió, como si hubiera sido a un teatro y te hubiera sentado y salió en vivo, o sea, con toda la fuerza, con toda la sangre. Puro, directo. Eso es lo que... ¿Vas a hacer alguna presentación? Mira, vamos a hacer un ahora va a salir a la venta el disco todo el año. Nosotros estamos de gira. Yo me estoy yendo a Nueva York ahora para presentarme en un club de jazz muy importante que es Birland, que es la primera vez que se va a escuchar tango. Y lo voy a hacer con Pablo Ziegler. Así que yo me voy de gira y Juan Esteban está de gira con Rafael. Así que posiblemente lo que podamos hacer como presentación en vivo del disco será el año que viene. Entre tanto, el disco saldrá a la venta y lo tendrán todos los que quieran, pero en vivo va a ser el año que viene seguramente. Bueno, tuvimos la primicia acá, sí, en Cartelera 1030, de este CD Solos de Sandra Luna con Juan Esteban Cuachi, y la verdad que me demuestra una vez más su categoría humana, Sandra, porque no muchas veces, siempre el protagonista es el cantante, masculino o femenino es el cantante, no muchas veces se le cede el cartel también al músico. Pero en este caso, para lo que significa el disco para mí, es tan importante. Es un dúo. O sea, dúo. Acá no me está acompañando Sos Juan Esteban. Generosa. No, por no, eso no, yo es destaco. Verdad, es una realidad. Es una realidad. Yo pude cantar lo que pude porque él tocó lo que tocó. Fue un ida y vuelta, fue una conversación, ¿me entendés? Y si no hubiera tocado él así, yo hubiera cantado bien posiblemente, pero diferente. Él me dio esa posibilidad. ¿Seguís siendo una chica de mi barrio? Yo de mi barrio era la piba más bonita y en un colegio de monjas me eduqué. Y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familias bacanas me codié. Y por culpa de ese trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Hoy bailo el tango, soy milonguera, me llaman loca y qué sé yo. Soy flor de fango, una cualquiera, culpa del hombre que me engañó. Y entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret, vendo caricias y vendo amores para olvidarme de aquel que se fue. ¡Vamos! ¡Mató! No. Escuchemos los oyentes. Mortal. Presenta Martina Di Trento. Ser independiente, valorar tu tiempo y cumplir un sueño demostrando tu capacidad llena de color y moda. Animate, porque hay un emprendedor en vos. Martina Di Trento, 0800-122-MARTINA, www.martinaditrento.com. Este es un mensaje para el señor Blanc, que en este momento estoy escuchando a Sandra, que es una voz extraordinaria, que nunca deje de cantar, por favor, porque tiene una dulzura. La verdad que la admiro muchísimo. Por favor, este mensaje para ella. Bueno, un beso grande. Buenas tardes, cartelera. Bueno, felicitaciones, como siempre que lo llamo, pero este mensaje es para Sandra Luna. Realmente es la número uno. Hace muchos años, cuando ella creo que recién empezó a grabar, Radio Splendid, un programa conducido por Eduardo Marino, dijo: presten atención a esta cantante. Y a mí me fascinó. Realmente te mando un beso grande, te adoro, sos la mejor, pero de todos tus temas, el favorito mío es De mi barrio. Lo cantás como nadie, me hace llorar. Te dejo un beso grande. Mabel de Lomas de Zamora. Bueno, mi querida Mabel, mirá qué coincidencia, porque a mí me gusta todo lo que canta Sandra, pero a mí me gusta ese tema, y como lo canta Sandra, qué sé yo, tiene una esencia muy especial, un espíritu especial, y coincido con Mabel, y aquí lo acaba de cantar a capela, así que Mabel, lo disfrutaste a full como lo disfruté yo. Muchas gracias a todos, Sandra, los mensajes. Sandra, muchas gracias por venir. A vos por invitarme. Y bueno, cuando vuelvas de Estados Unidos te esperamos nuevamente, sí, dale, para seguir charlando. Seguro. Porque no solo para escucharte cantar, porque me gusta también cómo opinas. Muchas gracias. Muchísimas, Sandrita. Gracias. Un gracias beso a Ariel y a la familia. Gracias. Muy Michelle, amable. Gracias. Bueno, Yamila, rápidamente vamos, sí, con los ganadores de hoy.